Ruta Alternativa. Nueve y 39 y 19 grados 2. Al que le gusta la timba les juega al 9 hoy. Por lo menos, no sé, yo nunca entiendo de eso, pero es así, me parece. Bueno, esto es Ruta Alternativa y nos vamos a nos vamos, otra. Sí, seguimos en otra entrevista, pero que tiene que ver con algo, no sé, a veces cómo mostrar lo que son estas fotos, cómo me llegan estas fotos, que Eduardo Longoni, que es fotógrafo desde hace más de 40 años y que forma parte de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina y es autor de muchas fotos icónicas de nuestra historia reciente, y que en 1981 fue el fundador de la exposición El Periodismo Gráfico Argentino, la muestra de mayor prestigio de fotoperiodismo argentino. Y con fotografías que hacen referencia a la violenta dictadura militar, tanto argentina como de Brasil, de Chile, de Uruguay, y de todos los demás países, de varios países, ¿no? También de Europa, Noruega. Bueno, sus trabajos son galardonados, así que ya estamos comunicados con Eduardo Longoni. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día, gracias por atendernos. Buen día. Te estábamos presentando, ¿no? Y un poco hablando de todo lo que significa, estábamos mirando estas fotos y todo lo que significa estas distintas situaciones y específicamente lo que hace al momento de las dictaduras, ¿no? Y lo que significó para ustedes. Sí, bueno, yo nací a la fotografía en esa época. Empecé a fotografiar en el año 79 y mi primer fotografía, que tal vez es la que lleva un poco el ADN de lo que después fue mi fotografía en esos años, fue un atentado de Montoneros a Juan Alemán, que era el número 2, el viceministro de Economía de Martínez de Hoz. Así que, bueno, de alguna manera, esa era la rutina en la que nosotros trabajábamos en la época de la dictadura. Claro, sí, por supuesto. Sí, la dictadura, y bueno, justamente estábamos un poco hoy recordando, ¿no? El tema de Malvinas, ¿no? Sí. Sí, bueno, Malvinas fue para todos, bueno, obviamente para todos fue una enorme herida tener una guerra en pleno siglo XX. Ya había habido un intento, que fue en el año 78, principios de 79, contra Chile por las islas del Canal de Beagle. A mí me había tocado participar ahí, ya no como fotógrafo, sino como soldado, ¿no? Y cuando se desató la guerra, yo me acuerdo que estaba en Noticias Argentinas y yo a toda costa quería ir a fotografiar la guerra. Me parecía un hecho que yo necesitaba tener mi cámara ahí, pero no pude ir porque los únicos fotógrafos autorizados a estar en las islas durante la guerra fueron los fotógrafos oficiales, los fotógrafos de Telam, que por otro lado no se alejaron mucho de lo que fue en ese momento Puerto Argentino, Port Stanley, ¿no? Y bueno, de alguna manera eso me quedó grabado, y a los 20 años de la guerra y a los 25 también fui a las islas a tratar de fotografiar un poco las huellas de la guerra y también de qué manera viven los isleños, ¿no? De qué manera esa guerra los afectó, o algunos hacen su vida sin que los restos, ese museo casi a cielo abierto que queda de blindados argentinos, aviones argentinos que quedaron en los distintos campos de batalla, los afecta. ¿Cómo llegaste a 20 años de la guerra, o sea, en 2002, cómo llegaste a Malvinas? Bueno, en esa época, no sé si ahora cambió mucho, había que ir hasta Santiago de Chile y tomar un avión. Ajá. Desde Santiago, que paraban todas, un avión medio lechero que para, que va hasta Punta Arenas, y de Punta Arenas cruza las islas. Claro. Es un avión que sale una sola vez por semana. En esa época era los sábados, te dejaban los sábados alrededor después del mediodía, 2-3 de la tarde en las islas, y volvía recién el sábado siguiente, o sea que no había posibilidad de irse de las islas durante esa semana. Y la verdad que las islas son mi primer viaje lo recuerdo con mucha angustia. Malvinas es un lugar de mucha angustia para cualquier argentino. Esa cuestión, el clima es hostil, hay viento permanentemente, llovizna permanente, mucho frío, y por otro lado uno rápidamente, Stanley es un poblado, ¿no? Tiene 1.800 habitantes, o sea que rápidamente cuando uno llega es identificado como alguien que viene de afuera y sobre todo como alguien argentino. ¿Y qué pasa con eso? Perdón, ¿qué pasa con eso al ser identificado como argentino? Mira, yo en los dos viajes sentí no sentí una hostilidad manifiesta. Tengo como la sensación de que si tienen que elegir en hacerte un favor y no hacértelo, no te lo van a hacer, pero tampoco es que vayan a molestarte en la calle o hacer algo que vos te sientas amedrentado. Yo tengo hablé con mucha gente que vive en las islas y una de las cosas que como común denominador es que ellos lo que piensan no es que la dictadura argentina, los militares de la dictadura fueron los únicos que tuvieron la idea de recuperar las Malvinas, sino que eso está un poco en la educación y en el alma de cada argentino, ¿no? Que las islas son recuperar la soberanía de las islas, y de alguna manera me parece que sienten no un temor, de ninguna manera un temor militar en estos momentos, pero sí el temor de estar tan cerca de la Argentina, que durante tantos años reivindica la soberanía en las islas, que ellos piensan que finalmente esa soberanía se va a concretar, ¿no? Y ellos se sienten más cómodos perteneciendo a Gran Bretaña. Sí, bueno, tus fotos impactan, ¿no? Generalmente todas estas fotos son en blanco y negro. Leía también otra entrevista que te hicieron cuando hablabas de los rollos Kodak que usabas y esas cosas que, bueno, hoy estamos tan alejados de eso y me imagino que hay un sentimiento distinto poder lograr esa foto de lo que uno quiere mostrarle, ¿no? Sobre estas violencias que se vivieron en las dictaduras. Sí, yo nací a la fotografía obviamente con cámaras y rollos analógicos, y para mí la fotografía, más allá de que a veces me gusta fotografiar en color y he hecho fotos en color, sobre todo en Malvinas, las dos fotos tal vez más conocidas, que son las fotos del cementerio de Malvinas, son en color, colores apagados, pero colores al fin. Pero bueno, de alguna manera el blanco y negro fue mi primer lenguaje y fotográfico, y es a veces difícil abandonar ese lenguaje. Yo al día de hoy en muchos de mis proyectos sigo usando película y cámaras analógicas. Claro. ¿Qué fue lo que pasó hace unos días? Que por lo que entendemos no pudiste fotografiar libremente lo que estaba ocurriendo allí en el cementerio. Bueno, yo no fui ahora a Malvinas. Ah, no fuiste a vos a Malvinas. Yo fui en el 2002 y en el 2007. Claro. Ahora lo que ocurrió con los familiares que fueron luego del reconocimiento de los distintos soldados que estaban enterrados como NN en el cementerio, hubo muchos fotógrafos que no pudieron entrar. Claro. Al cementerio, y bueno, la Asociación de Reporteros Gráficos sacó un comunicado lamentando esta situación porque había como una idea de que no entraran los fotógrafos por respeto a los familiares, pero bueno, había un montón de redactores, un montón de gente, de asistentes y demás que estaban con los teléfonos celulares y finalmente hicieron esas fotografías. Yo tengo la sensación de que me parece muy bien que la Asociación de Reporteros Gráficos como asociación profesional lance un comunicado y repudie de alguna manera esta falta de libertad de prensa para un hecho concreto. De todas maneras, esto es algo que se está suscitando muy a menudo, no solamente en la sociedad argentina, sino en la sociedad en todo el mundo, con esta cuestión de que, bueno, casi toda la gente tiene un dispositivo que toma fotografías y hay se hacen un montón de restricciones para los fotógrafos que tienen esta misión como oficio, que trabajan en los medios y las fotos se obtienen de otra manera. Creo que esto nos puede llevar a hacer este tipo de comunicados y más, que también nos tiene que llevar a pensar que los fotógrafos profesionales tenemos también que empezar a pensar nuestro oficio de otra manera. cuando yo era chico y empecé a fotografiar y había un accidente, me mandaban de la agencia, porque mi jefe me mandaba a hacer las fotos de lo que había quedado del accidente. Hoy es raro que si cualquier cosa ocurre, los noticieros no tengan una imagen, ya sea una cámara de seguridad, de un vecino, de alguien que tenía en la cámara encendida en ese momento y filmó el accidente. Uh-huh. Bueno, eso quiere decir que han cambiado los parámetros del claro. Donde está la noticia. Y lo que creo es que los fotógrafos debemos pensar otro tipo de situaciones para fotografiar. Y esto, digo, hay ejemplos en el mundo y ejemplos en la Argentina de gente que ha tomado un tema y lo ha fotografiado en profundidad y lo ha sacado a la luz. Y bueno, y me parece que este es el camino que tenemos que recorrer ahora los fotógrafos de prensa. Un camino que de alguna manera has recorrido, ¿no? Porque uno lo mira desde afuera y siente que te has dado algunos gustos, como es estos trabajos que has hecho con Sabato, con Benedetti. Va un poco en la dirección de lo que vos estás mencionando. Sí, exacto. Esa cuestión de, bueno, mi libro con Sabato, mis dos libros con Benedetti, de elegir un tema, de profundizar. Yo uh-huh. estuve 2 años fotografiando a Sabato para hacer una serie de fotos que después se convirtieron en libro. Son ese tipo de trabajos que a veces lo que uno hace es se baja de ese carrusel de la cotidianeidad, de esa cuestión de la aceleración del día a día, de la noticia del día a día, y empieza a profundizar ciertos temas. Y entonces ahí está el tiempo, está la reflexión, está el errar y a partir de la equivocación subsanar. Bueno, es un camino que yo he elegido desde temprano momento, en el año 94, a pesar de estar en ese momento trabajando en la actualidad y en la cotidianidad de la Argentina. Claro, claro. Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo. Un abrazo. Eduardo Longoni, fotógrafo. Sí, nos abrió un poco la cabeza con eso de ver a los fotógrafos en silencio esperando sacar esa foto. Y bueno, sacó lo que se siente, ¿no?, en ese momento. We'll be right back.